puede detenerse a observar lo que estamos viviendo en estos momentos. Por ejemplo, que mucha gente indignada por no ser atendida en el ANSES tiraron huevos a la puerta porque se querían anotar por la asignación familiar anunciada por Cristina Fernández de Kirchner por decreto. Lo cual volvemos a repetir, y no es una cinta repetida de nunca es tarde, que no es una asignación universal. Si fuera así, tendrían derecho todos y habría pocos requisitos, y no como se lo está requiriendo ahora, que es un programa social más. En el día de ayer hablábamos con Sebastián Rodríguez, con un profesor de economía, en la que mencionaba que no había que alarmarse por dónde salía el dinero, es decir, los fondos del ANSES. Cuando le consultamos por qué no se decidió aumentar el impuesto a la ganancia, o como lo venían pensando algunos legisladores oficialistas, el impuesto al juego, mencionó que como estaba, no hacía falta. Claro que ahí vienen las preguntas, ¿no? Porque de alguna manera esa medida no era errónea y podría haber aliviado aún más la situación y que haya más beneficiarios que accedan a este programa social. También escuchaba atentamente, hoy vamos a volver a revivir el móvil de Rubén Bustamante en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde la ignorancia dice basta, teniendo en cuenta que los trabajadores de la salud han llevado mucho tiempo y hemos hecho muchas coberturas el reclamo sin ser escuchados, ignorados por los directivos del Hospital Mariano Luciano de la Vega, pero también por los gobernantes. Estamos hablando de Daniel Scioli y Felipe Solá en su época, y que decidieron hacer un bloqueo de guardia en el día de hoy, una medida que no se había realizado hasta la fecha. Y me preguntaba qué difícil es apropiarnos de la lucha, ¿no? Convertirnos en algo colectivo y no ser individual. Difícil. Quizás porque tenemos nuestras propias mezquindades, nuestras propias búsquedas, y hacen que veamos de reojo cada lucha que se está viviendo. No hay que olvidar lo que viven las provincias. Escuchábamos semanas atrás a la gente de Catamarca, que está luchando contra la minera La Lumbrera, casi en solitario, porque bien lo mencionaban esos vecinos, son cómplices los gobernadores, la policía, los fiscales de esa empresa. Y están solos. Y las dificultades que hay de decir, vamos a acompañar esa protesta. También sucede con la búsqueda de un trabajo genuino, con las cooperativas, con la búsqueda de las organizaciones sociales de ser incluidas, que hicieron ese acampe a sorpresa, pero que muchos lo miraban desde lejos como algo más que muestra la tele, y no entender la magnitud del problema. En el día de hoy vamos a hablar con una universidad, no con la universidad, sino con un referente de la universidad, para ver cuánta gente se está anotando en los últimos años buscando otras oportunidades, otras búsquedas, aunque las puertas se cierran después. Porque uno puede estudiar mucho, pero si no hay un campo laboral, terminan la mayoría manejando un taxi. Y no es una película argentina de la década del 80 lo que estoy contando, sino lo que se está viviendo en la actualidad. También una radio abierta en el barrio de Catonas, donde los vecinos van a hacer sus reclamos. Recordemos que tienen grandes dificultades con la unidad sanitaria, con la recolección de basura. Muchos temas que van a ser denunciados en los micrófonos de una radio abierta en el barrio Catonas, y estaremos en comunicación telefónica. Así iniciamos Nunca es Tarde, como dice Silvio, fusil contra fusil. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria. la explosión. Se perdió. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Iniciamos Nunca es Tarde, todavía solito, esperando a Sebastián Rodríguez, pero es así, están en viaje y en espera. Y ya está por llegar, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Mencionábamos al inicio del programa que se realizó la actividad de los trabajadores de la salud del Hospital Mariano Luciano de la Vega, que era bloquear la guardia, una medida que no se había realizado hasta hoy. En un móvil que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante para Recorte Informativo, tuvo la oportunidad de hablar con el director asociado y director en el día de hoy del Hospital Mariano Luciano de la Vega, Rubén Rossi, en la que mencionó su opinión respecto a esta medida sorpresa, porque, repito, no se había realizado en los últimos años en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Escuchamos a Rubén Rossi hablando con Rubén Bustamante diciendo lo siguiente. Bueno, para nosotros es una forma más de protesta que ha elegido el personal de la institución, apoyado con organizaciones sociales, pero la guardia nuestra del hospital internamente está dispuesta y preparada para seguir trabajando de la misma manera que es lo habitual, o sea, que la gente no tiene que tener temores, porque tampoco la gente que está haciendo esta medida de fuerza hay que demonizarlo ni ponerle como que no son gente que trae problemas a la gente, sino que es una gente que está protestando, que tomó esta manera, pero conoce que no se puede dejar sin atender a un ciudadano o a un vecino ante una emergencia. seguro que ante este problema no vamos a tener un problema de que no dejen entrar a la gente. Pero sí es una manera de llamar la atención que han encontrado para que vengan las cámaras, para que la gente conozca este problema, que últimamente estaba siendo un poco desoído, porque ya la gente se acostumbra tanto a las medidas de fuerza y también los dirigentes se están acostumbrando, lamentablemente, o los dirigentes que conducen. Y pasa esto, que la gente busca un tenor mayor de protesta y a veces pueden ocurrir problemas no deseados porque alguno no puede ser manejado bien o puede hacer un desmano o algo y puede tener problemas el mismo gremio, la gente y todo, sin querer hacer más que mostrar que están con un problema real que ellos están sufriendo por un salario caído y eso. Ahora, doctor Roger, déjeme preguntarle si ustedes hoy evaluaron qué nivel de funcionamiento tiene la Guardia, que siempre ha tenido dificultades, sigue teniendo dificultades porque vivimos en esta provincia, en este municipio, si tiene algún nivel de afectación, si hay un acatamiento, si hay un acompañamiento de quienes trabajan en Guardia. Sí, sí, hay un acatamiento, la gente está de paro, pero obviamente el paro es un paro no simbólico, sino están haciendo como una retención de tareas en todo su lugar de trabajo. Y la gente que está dentro de la guardia, nebulizándose o quedó de la guardia de ayer de emergencia, se está atendiendo, ¿no? Es que no se atiende. La misma situación que hay en todos los paros provinciales que se han hecho los últimos 2-3 años, es la que se produce internamente en la guardia. La diferencia es que hay, la posibilidad de que si viene una persona de afuera que viene por una problemática, le diga, mire, de 8 a 10 de la mañana estamos haciendo un bloqueo, le pedimos que colabore, que no. Si esa persona es evaluada por la gente que está haciendo la medida de fuerza, que es una urgencia, la va a dejar ingresar a la institución. Igualmente la institución está abierta, está funcionando, va a tener un resentimiento de la atención estas 2 horas que se esté haciendo el bloqueo, esperaremos que haya una solución a futuro para que estas cosas no se repitan, ¿no? Bien lo destacaba Rubén Rossi, director del Hospital Mariano Luciano de la Vega por la fecha, pero también es director asociado de ese hospital, que esta medida no era simbólica, fue por 2 horas este bloqueo de guardia, una medida de fuerza que debieron hacer los trabajadores para hacer visible el reclamo. Mencionaba Rubén Rossi que no hay respuestas, que se le hace difícil, entonces nuestro compañero Rubén Bustamante le consulta respecto a qué sucede con los históricos reclamos que chocan contra la ignorancia de los que tienen poder de decisión. Rossi va a contestar a esa pregunta. Recordémosles a los oyentes que los trabajadores de la salud, más allá de esta medida de fuerza en el día de hoy, tienen pensado, en las próximas semanas, presentar un recurso de amparo y exigir también al Consejo Deliberante que intervenga y al municipio a cargo de Andrés Arregui, que también lo haga. Más allá que siempre en las voces de los mandatarios está la palabra que es provincial. También es municipal porque la gente que se atiende ahí es del distrito y tiene poder para intervenir el municipio. Vamos a escuchar a Rubén Rossi contestándole a Rubén Bustamante respecto a lo que te mencionaba. Más o menos comienzo del año 2008 la provincia se había comprometido en ir sacando definitivamente el tipo de contratación por beca. Se dejó un tipo de contratación por beca que se llaman de contingencia o de emergencia, que es un tipo de fondo que se puede utilizar para la contratación urgente de personal, porque la burocracia que hay para hacer un nombramiento en el Estado es tan largo el trámite que cuando pasa un problema y hay que salir a convocar gente para trabajar, si uno seguía por el mecanismo habitual, tarda mucho tiempo. Entonces, siempre va a haber, lo que se trata es de que el mecanismo de beca no sea más importante que el mecanismo normal de contratación. Bueno, hay un atraso en la provincia, se ha dado una crisis financiera que ha opacado un poco las promesas de los directores de el ministro de Salud y del director de hospitales, que son gente que está involucrada con gente que ha trabajado, que trabaja con nosotros, que conoce la problemática de los hospitales, que ha dirigido hospitales, y lo que más queremos nosotros es el recurso humano, porque el recurso humano es el que nos permite, y además los insumos, pero el capital más importante es el recurso humano. Nosotros queremos que esto se regularice una vez por todas, pero cuando estamos en una época de mejoría, se empiezan a hacer los proyectos de hacer un cambio y bueno, nos vemos después a los 3, 4, 5 meses en un contexto de crisis, de pérdida, de baja de los ingresos de la provincia por recaudación y crisis económica o financiera nueva que ha echado para atrás un montón de compromisos que se tenían que asumir. Lamentablemente se queda involucrado la institución, el ministerio, por una cuestión económica, que bueno, estamos todos tratando que se salga, que haya una definición para el 2010, porque esto complica un poco también el funcionamiento de las instituciones cuando uno tiene que salir a comprar insumos, porque a veces hay un retraso en el pago últimamente de los insumos, que se está esperando un aporte económico que está por llegar a la provincia de Buenos Aires, que ahora por reglamentación va a poder contraer una deuda en crédito como para poder hacer frente a esta situación de crisis económica, y bueno, estamos esperando para poder comenzar el 2010 de una manera mejor de la que estamos terminando el 2009 con muchos problemas financieros en la provincia de Buenos Aires. Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró. Ahí escuchábamos la cobertura de nuestros compañeros de Recorte Informativo de lo que sucedió en el día de hoy, bien tempranito, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, con este bloqueo de la guardia por parte de los trabajadores de la salud, reclamando ser escuchados. Continuamos en Nunca es Tarde, estamos en comunicación telefónica con Luciana D'Alessio, de las Relaciones Institucionales de la Universidad General Sarmiento. Luego del separador, hablamos con ella. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Luciana D'Alessio, Fernando Ochoa, desde Moreno, la saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. La consultábamos porque tenemos información que se empieza a abrir la inscripción en distintas subsedes que tiene la Universidad General Sarmiento. ¿Puede brindar detalles? Sí, buenísimo, les cuento. La Universidad Nacional de General Sarmiento comienza a partir de la semana que viene con la inscripción de quienes quieran ingresar a nuestra universidad. Como bien vos dijiste, nosotros tenemos subsedes. Una de nuestras subsedes es también allí en Moreno, donde también se va a realizar inscripciones para poder ingresar a la universidad. ¿Qué requisitos necesitan los jóvenes que quieran acercarse a anotarse? Bueno, todos aquellos que estén finalizando ahora mismo la escuela media ya pueden acercarse para hacer lo que es el curso de prestamiento universitario. Es decir, a lo que vamos a inscribir ahora es para el curso de ingreso a nuestra universidad. Así que aquellos que ya estén finalizando la escuela y de ahí en adelante, digamos, quienes ya la hayan finalizado y estén deseando también ahora comenzar una carrera universitaria, pueden acercarse a inscribirse. Simplemente ese es el requisito. Luego, como nuestra universidad es una universidad pública, una universidad gratuita, está abierta a todos aquellos que ya estén en condiciones entonces de ingresar. ¿Ha crecido el número de gente que se anota para inscribirse para participar de la educación pública, como usted lo menciona, en los últimos años? Momentos de mayor crecimiento, momentos de igual nivel, digamos, o igual número o prácticamente similar entre un año y otro, pero estamos por lo menos siempre yendo para adelante y creciendo. Esta es una universidad que es bastante nueva, para comparando, ¿no?, con otras universidades por ahí más tradicionales. Es una universidad bastante nueva, tenemos 15 años desde su creación y a lo largo de estos 15 años hemos crecido muchísimo. Gracias a Dios, haciendo el ingreso tenemos más de 4.000 estudiantes, lo cual es muy muy bueno para una universidad tan joven. Siempre se habla, cuando en estos cursos de ingreso, las dificultades que encuentran los jóvenes cuando salen de la educación pública, de las secundarias, por ejemplo. ¿Se encuentran con esos problemas ustedes? Sí, nos encontramos más que nada, en realidad, más que como un problema, sino como algo a atender, el tema de una transición entre lo que es la escuela secundaria y lo que es la universidad. Es por eso que se dicta este curso de aprestamiento universitario, ¿no? Este curso preparatorio para aquellos que están ingresando a la universidad. No es que tengan un problema quienes terminan el nivel secundario, digamos, saben mucho y están preparados como para poder afrontar una carrera universitaria, pero para que tengan realmente todos los elementos necesarios, estén todos en un mismo nivel de conocimiento y realmente estén preparados, es que se hace esta transición, ¿no? Este paso de este curso de aprestamiento universitario, en el que la idea es darle una buena base en las materias principales que nosotros, principales, las tres materias, ¿no?, que nosotros damos en el curso de aprestamiento universitario, como matemática, lectoescritura y todo lo que es relacionado a las ciencias, ¿no? Tener una buena base de conocimientos en estos tres aspectos. ¿Qué dificultades y qué logros tuvieron a participar de la extensión aquí en Moreno, teniendo en cuenta que se abre todo un nuevo espectro? Otros jóvenes pueden acercarse a esta sede sin tener la dificultad de acercarse quizás a la Universidad General Sarmiento. Claro, a ver, vos te referís a la posibilidad de tener una sede allí en Moreno y que ellos puedan estudiar también allí. Claro, más cerca de... Más cerca de sus casas, claro. La idea de las subsedes es justamente eso, poder este primer paso de ingreso a la universidad, ¿no? Poder realizarlo más cerca de su casa, en un espacio preparado como para quienes estén viviendo en Moreno y desean ir a la universidad, es buenísimo para nosotros, es un espacio muy cómodo que nos brinda también junto con la Municipalidad de Moreno y es un espacio preparado para aquellos que se acercan y tienen interés. Y para nosotros fue muy bueno porque de esa manera acercó a nuestra universidad muchos habitantes de las localidades de Moreno, lo cual la verdad que ha resultado muy interesante. Y hay un lindo número de estudiantes haciendo el ingreso en la subsede de Moreno, así en el Riglos. ¿Tiene el dato, por lo menos, alrededor de cuánta gente está asistiendo? Y más o menos 150 chicos haciendo el ingreso a la universidad. Lo que pasa es que nosotros no solamente tenemos el curso de aprestamiento universitario en Moreno, también damos cursos de formación continua. Es decir, está el curso de analista programador, algunos cursos relacionados a informática, el curso de inglés y el curso de portugués, abiertos a toda la comunidad y en forma totalmente gratuita. No, los cursos de inglés, perdón, y de portugués son pagos, pero de una cuota sumamente accesible para todos. Lo cual es beneficioso para toda la población de Moreno. Y el tema es que allá en la subsede en Moreno se hace lo que es el curso de aprestamiento universitario dentro de las carreras. Luego la carrera en sí se cursa aquí en el campus, en la localidad de Los Polvorines. Mucho se ha hablado y uno observa viejas películas argentinas cuando se mencionaba a mi hijo el doctor, ¿no? Viendo la posibilidad de lo que era el estudio para un joven en la década del 40, en el 50, y podemos arriesgarnos en el 60, ya en el 70 es otra historia. Claro. ¿Cuál es la actualidad para un joven que sale de una universidad nacional, pública, al espectro de buscar trabajo? A ver, para responderte, me gustaría comenzar un poco desde que ingresan a la universidad. Muchas veces tienen como ese miedo, ¿no? Eso, voy a ir a la universidad, soy el primero en mi familia o pocos en mi familia han podido hacerlo, ¿cómo será? Será realmente muy difícil. La Universidad Nacional de General Sarmiento está muy bien preparada y tiene interesantes programas como para poder acompañar en los estudios y apoyar en los estudios a todas esas personas que quieren iniciarse en una carrera universitaria. Para ello tenemos becas de ayuda económica, desde el ingreso mismo, hay tutorías, es decir, los docentes que van acompañando en sus estudios a los alumnos, ¿no?, a los estudiantes. Y luego lo que vos planteabas recién, ¿no?, esta de la salida laboral, salir de una universidad. La nuestra es una universidad nacional, es decir, nuestros títulos son obviamente de validez nacional, títulos oficiales y con una interesante salida laboral, ya que las carreras para las cuales forma la universidad profesionales son carreras no tradicionales, es decir, son carreras que responden a alguna problemática actual, y entonces se forma, o sea, se va formando académicamente un profesional capacitado para atender esas problemáticas. Por eso, como decía recién, ¿no? Mi hijo el doctor, acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento no tenemos carreras como medicina o abogacía o psicología, donde ese tipo de carreras sí se pueden encontrar por ahí en otras universidades y totalmente accesibles para todos aquellos que quieran hacerlas. Claro, lo que me refería es que quizás con ese concepto uno puede visualizar que estudiando se garantizaba una fuente laboral hacia el futuro, a eso me refería. Y sí, desde ya, eso... ¿Se quebró eso en la actualidad? Habría que por ahí analizarlo un poco más profundamente, pero que sí abre otro tipo de caminos, otro tipo de posibilidades el tener un título universitario, yo creo que sí. Es más, estoy convencida de que sí, de que es muy importante hoy en día tener un título universitario, poder no solamente tener el título universitario, porque hoy en día hay cada vez más necesidades de cursos, de posgrado, de especializaciones, digamos, continuar con una formación académica más allá del título universitario. Así que desde ya, que mi punto de vista es que realmente el tener un título universitario abre muchas más posibilidades de salida laboral, eso seguro. Luciana D'Alessio, muchas gracias por la entrevista. ¿Nos puede mencionar nuevamente cuándo se abre esta inscripción? Sí, a ver, para inscribirse allá en la subsede nuestra de Moreno, la que funciona dentro del Instituto Riglos, el día 16 y 17 de noviembre de 14 a 18 horas. Y para aquellos que quieran realizarlo acá en el campus o se quieran inscribir en el campus a Los Polvorines, desde el día 9 al día 13 de noviembre estamos inscribiendo en el horario de 10 a 17 horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les recuerdo nuestro teléfono para cualquier informe, es 4469-7795. Ahí los estamos esperando para cualquier consulta que quieran realizarnos o bien conocer un poco más sobre la universidad a través de la página de internet en www.ungs.edu.ar. Ahí anotamos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Tres años. Soy Gino Straforini, miembro del MIR de Chile. A esta FM que cumple 3 años, que es una radio comunitaria, que es lo importante cuando las organizaciones y las cosas pertenecen al conjunto de la comunidad, cuando pertenecen a la gente, cuando tiene una concepción latinoamericanista y cuando parte de esa concepción de Martí que planteaba que patria es humanidad. Les agradezco desde ya y les deseo toda la suerte porque cumplan muchos, pero muchos 3 años más. Un abrazo y gracias a ustedes por todo. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Continuamos en Nunca es Tarde. Qué media hora me tocó remarche, ¿eh? Agarré los palos ahí, la balsa, y me fui a naufragar, decía Lito Nevia. Sí, se escucha perfecto. Lo que pasa que le falta un detalle a Sebastián Rodríguez, que está aquí en la mesa, que es meterle ahí en el agujerito. Alguna vez se lo dije. Queda mal decirlo al aire, pero ahí. ¡Ahí está! ¿Se hizo la luz? Sí, estaba... precisamente ubicado donde debía ir, pero no salió el audio. Está bien, mire, ahí le puse algunas cositas a Álvaro González para que comencemos a recibirlo a Sebastián Rodríguez, porque llegó con mucha energía, entonces ahí nos va a dar ambiente. Está cerrando la puerta, no se asuste Álvaro González. Levánteme la cortina, cámbiame de clima, así recibimos a Sebastián Rodríguez. Veo que lo quiero mucho. Así es. Veo que a veces en las elecciones hay una ubicación, ¿no? En el espacio, en el tiempo, acorde. Estamos en 1986 en el Estadio de Obras. Estoy viendo ahí a gente con grabadores. Álvaro, muy chiquito y con pelo largo. Mirá, está Álvaro, en serio. Está mirando. También está Martín. Pero Martín está en la mitad del escenario. Capaz que está esperando otros temas. Adelantamos la historia, nos vamos unos minutos más porque acá está iniciándose con la canción que le da nombre al disco a dúo de Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, y Luis Alberto Spinetta, que es... La La La. Muy bien. Nada más. Cambiamos nada. De clima, nos vamos unos minutos, aceleramos en la máquina del tiempo. Mirá cómo se puso Álvaro González. Está mordiendo la boca. Parece que ese tango lo pone mal, ¿eh? Por lo menos a ese Álvaro González que estamos viendo, porque no es el mismo que está acá en la pecera. Es el alma rioplatense, ¿no? Como se lleva en la sangre el tango. Esa compañía entre países que costean el Río de la Plata. Martín está como que no le gusta demasiado, quiere como algo más power. Viste que a él le gustaban los redondos en esa época, es un poco más joven. Y se lo ve como no tan contento con esta canción de Mores. Quiere volver a agitar, me parece, ¿no? A ver, aceleramos otra parte más de la historia. Mirá vos, esta canción nadie sabe que va a salir en el próximo disco de Fito Páez. Porque acá la está presentando en obra. Y nadie sabía que algo iba a estar en un estado de coma. Exacto, estado de coma. Y además en esta canción que la vamos a escuchar, porque ya nos vamos a quedar, mira, están tocando los dos, Luis Alberto Spinetta y Fito, ¿cómo no nos vamos a quedar? Va a cantar una partecita del Anillo del Capitán Beto. Así que la escuchamos. Con ese tecladito, ¿no? Sí. Álvaro González está sacudiendo la cabeza, el que tiene pelos y está disfrutando de este recital. Nosotros le decimos al nuestro que nos deje un rato más en Obras, en 1986. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo. Sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremía de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San para Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, pedía, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Qué lindo fue viajar un rato al pasado, ¿no? Ahora quiero viajar a Liniers cuando esté tocando Luis Alberto Spinetta con todas las bandas. La banda de los sueños. Se dice que está tranquilo. Sí, está como con ganas de tocar, ¿no? Porque va a tocar con Almendra, va a tocar con Pescado Rabioso. La gente que está preguntando así como un mono, así, ¿dónde? En la cancha de Vélez Sarsfield. La fecha es... El 4 de diciembre. Ya empezaron las ventas de las entradas. Una cuestión. ¿Cuál quiere ver usted? Porque van a estar todas tocando. No vaya a la librería que queda en la calle Florida. Se lo recomiendo. ¿Que usted fue? Así es. Véanse con la cabecita. Está aprendiendo, ya dice sí. Bueno, porque es radio. ¿Y qué le pasó? ¿No pudo obtener la, la entrada? Tenés que tener la tarjeta rojita. Ah, bueno, vamos a un partido de fútbol, nos hacemos expulsar por un árbitro y vamos con la tarjeta roja. No, no, no, tenés que tener la tarjeta del acueducto, ah, del río. Y ahí... Si no, no podés tener acceso... ¿Mi? Claro. Ah, la de viajar, la que uno usa, que mete ahí en la máquina. La que te dice, usame. ¿Se acuerdan? ¿Querés que te diga de nuevo? Usame. Qué bárbaro, che, ¿eh? Esas cosas que ocurren. Sí, hasta el 11, solo entradas anticipadas. Bueno, después del 11 ya con esa tarjeta. Ya ponemos a Álvaro González una tarea de quedarse en la cancha de Vélez Sarsfield a ver los partidos y también quedarse a vivir un rato ahí hasta que saque las entradas. ¿Usted a quién quiere ver? De todas las expresiones musicales que va a tener el Flaco Spinetta ese día. Por una cuestión temporal, a todas las bandas. Por una cuestión de que no tuve la suerte de poder ver a todas las bandas en vivo, ¿no? De Luis Alberto Spinetta. Ni más ni menos que Almendra, si tiene que elegir una... A mí me gustaría Invisible. ¿A usted le gusta Invisible? A mí me da ganas de ver a Black Amaya ahí, a David. Pescado Rabioso, lo voy a ser sincero. Yo quiero escuchar Pescado Rabioso. Y si se da la oportunidad que esté Gustavo Spinetta y los dos compañeros de Almendra tocando con él los temas de Artaud, yo me quedo ahí. Yo a la persona, porque a veces uno dice, bueno, sí, la banda, pero a veces uno tiene ganas de ver a personas que hace mucho tiempo que no ve. Sí. Y ese es el caso de Pomo, ¿no? Que es un personaje histórico, un músico, del rock, claro, nacional. Claro. Sí. Que, bueno, baterista de Los Abuelos de la Nada. Y bueno, y después tocó con Fito Páez en Circo Beat. Está básicamente Papo, no musicalmente, Papo Blues, sino ya me estoy acordando, ¿eh? Me estoy empezando a acordar. Por eso, es una persona riquísima del mundo de la música de rock nacional. Sí, es muy interesante lo que va a suceder. Haremos un programa especial porque estaba viendo que algunos compañeros de otras radios nos enviaron un programa especial de Miguel Abuelo. Capaz que nos damos ese gusto, ¿no? Porque podemos hacer un programa especial sobre una persona, un músico, en este caso Luis Alberto Spinetta. Nos trasladamos al barrio La Esperanza 2, donde se está realizando una radio abierta. Después de la presentación, hablamos con alguien que está en el lugar para saber qué está sucediendo en ese barrio donde fueron desalojadas muchas familias. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Fernando Ochoa saluda a quien esté del otro lado. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. Karina, ¿cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias, no es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle ayer, antes de ayer, el día martes. ¿Y siguen sin respuesta? ¿Qué les dice Seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Mirá, yo soy del interior de la Argentina, no soy de Formosa. Te explico una cosita que nosotros estuvimos teniendo, tuve una conversación hoy con una amiga de Formosa, del municipio de allá de Formosa, y me estaba explicando cómo es el actuar de la municipalidad. Dicen que cuando un propietario de una propiedad debe muchos años de impuesto, el municipio, en vez de pedirle en efectivo, pide las tierras que tienen estos dueños, que le cedan esas tierras como parte de pago de los impuestos. Entonces, dicen que al municipio no le sirve que haya gente adentro del predio, ¿no? Entonces, son el mismo Estado que incitan a estos dueños a hacer los desalojos. Entonces quiere decir que nosotros, los seres humanos, los argentinos, bolivianos, peruanos, paraguayos que estuvimos viviendo en ese lugar, no tenemos derecho a nada. ¿Qué sí mencionó Claudia Sena de Gestión del Hábitat en el día de ayer cuando estaba anotando a la gente que tenía más emergencia? Mirá, yo te digo, si la gente toma un predio, no es porque tiene a dónde ir a vivir, es justamente porque no tiene en dónde estar, en dónde vivir. No tiene una familia, no tiene un conocido, no tiene nada. Lo que hizo Claudia Sena fue tomar a las personas que dicen que no tiene dónde estar, que supuestamente para ellas son 60 familias, son 200 familias que yo te digo, que yo estuve ayer en una mesa de diálogo con Claudia Sena, con este señor Pugliesi, hay otra señora Karina, que no me acuerdo el apellido. Torrado. Torrado, exactamente. Y estuvimos tocando este tema. ¿Y cómo nosotros hacemos para explicarle a las 200 familias y decirle, vos tenés un amigo? Anda a decirle a tu amigo que te dé alojamiento por un año o dos años. ¿Y ustedes cómo bien? Porque la sensación que nos dio el día martes cuando estábamos ahí en el barrio a altas horas de la noche era el desamparo que tenían todas las familias, porque muchas llevaban sus pertenencias a ningún lugar porque no lo tenían. Claro, yo te digo que mucha gente todavía está en el predio, ¿entendés? Porque no tiene dónde ir. Hay una familia que está en el predio, anoche, no sé si, creo que es un periodista, a filmar cómo estaba durmiendo esta señora con sus hijos. Hay un hombre de mayor edad que están durmiendo en el piso, sin colchón, sin nada, ¿entendés? Es horrible, la situación es horrible, para mí es horrible porque los chicos durmiendo en el piso, durmiendo en una plaza, teniendo la posibilidad de que acá en Barrio 25, al costado hay un barrio que se llama Loma, hay 400 viviendas. 400 viviendas, que solamente 50 viviendas van a ser entregadas a la familia más carenciada. Y las 350 que quedan, ¿a quién se lo entregan? A la policía, a prefectura, se le entrega al agente del gobierno, conocido, amigo de ellos. Y el juez Juan Radrizani dio una oportunidad de comodato, ¿no? 3 meses para las familias que tienen mucha urgencia de estar en el lugar. Eso era el diálogo que tuvimos ayer con este señor, con el juez. Sí. Pero que hoy no se concretó. No se tenía concretó. Tenía que concretar una reunión y no se concretó. Uh-huh. Es decir, que están en el mismo lugar, sin respuestas. Estamos en el mismo lugar, sin respuesta de ningún tipo. Hay chicos llorando, chicos que no pueden irse al baño, no pueden bañarse en el calor. Es desesperante. Karina, ya muchas gracias por hablar con nosotros. En estos momentos se está realizando una radio abierta, seguramente algunos compañeros van a ir por ahí. Sí, acá si quieres te paso con otra persona para que te comente que él anduvo hoy tratando de ver si podían tener otro diálogo. Que bueno, te comente qué bueno. Fue la respuesta que se le entregó a ellos. Hablamos con él. Bueno, dale paso. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, con Víctor René Verón. Víctor, un desalojado del lugar también, que hoy la verdad te debo contar unas cosas que subimos ya por los premios ahí para conseguir los lugares para la gente más carenciada en este momento. Bueno, siempre nos están dando una respuesta con las correctas que totalmente necesitamos. Y en esa búsqueda en el día de hoy, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijeron? Y que dijeron que solamente quieren hacer las calles directamente primero, que quieren hacer directamente hacer primero alumbrado de luz, que por el agua, y digo, escuchame una cosa, eso no es la solución a la gente, porque inclusive cuando hay un propietario, vas a comprar un lote, vos fijate, digo, ¿sabe dónde de la inmobiliaria? Un lote pelado te lo dan, la gente sabe cómo sea, lo primero que necesita son la gente, el techo principalmente, aparte hay gente que ya estuvieron teniendo el agua, etcétera, algo de luz, bueno, eso estaba de que ya se tendría que hacer una cosa, yo le ponía una viene de no, se lo pongo medido como corresponde, y bueno, pero hay cosas que no nos dieron mucha importancia. Fuimos a una parte de un lugar, muchacho, que viene Juan Carlos, vino de Derecho de Humano. Juan Carlos Sancheta. Exactamente, esa persona estamos asesorando, que estamos consiguiendo inclusive cosas más importantes, ¿viste? Así que, mira, estamos luchando en eso, acá como la gente que necesita, ¿verdad? Y esas son mis palabras que voy a decir, me pongo mal por la gente, me pongo mal por todo, así que mucho que ganas de hablar no tengo, son cosas en ese sentido te puedo decir. Ahí tengo un muchacho que está todo eso encargado, Carlos, que está encargado de todo lo que es el barrio, seguramente ya tenía todo, la gente se ha activado, o sea, por planilla. Y bueno, estaba reclamando a este muchacho más, estaba reclamando a todas esas cosas, que yo le estoy haciendo un apoyo social total a él, y bueno, está contando conmigo en todo lo que le puedo hacer, una ayuda, que estamos por toda la gente y por todo, por ambos. Víctor, muchas gracias por hablar con nosotros, estaremos en contacto en el barrio, informando lo que se está viviendo en el barrio La Esperanza 2. Por lo consiguiente, muy amable acceso a su llamada, muy amable. Ahí paso. Muchas gracias. Así pasábamos con el barrio La Esperanza 2, en la que refleja las necesidades de hablar, ¿no? Más allá de que Víctor decía, en estos momentos nada queda por decir, ya lo he dicho todo. También debemos decir desde nuestro lugar que Claudia Sena, encargada de gestión del hábitat, llevó a algunos vecinos a un predio en la que mañana vas a escuchar en Recuerdo Informativo la información más concreta de que en ese predio, que supuestamente fue contestado por la Municipalidad de Moreno para que estas familias vayan, tiene un dueño que vivía al frente. Lo cual refleja cómo se manejan desde esas secretarías sin planificación de por medio. Y también hay que mencionar que la propuesta que mencionaba de Juan Carlos Sancheta, secretario de Derechos Humanos de la CTA, bien lo escuchabas en los micrófonos de la 90.1 y vas a poder escucharlo en la repetición de Recorte Informativo en el día de hoy, en la que la respuesta era ir a un predio también y tomar el predio. Y después él se hacía responsable, pero no que tenía un lugar específico para ir. Hay que hacer estas aclaraciones porque si no queda uno en la ambigüedad de la situación. Sí, yo me quedé pensando en lo que decía esta última persona, Víctor, que hablaba de que le querían, no sé si ya le habían puesto los medidores. Entonces quiere decir que las boletas de luz llegaban. Es decir, te cobro los servicios del Estado, pero no te reconozco que sos el dueño y que vos pagaste las tierras. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el trabajo entonces del municipio y del Estado, ¿no? En este conflicto? Porque por un lado, todas esas personas que tienen medidor les llega la boleta de luz o del servicio que deban pagar, pero por el otro lado no se les reconoce que ellos son los dueños, porque ellos pagaron con toda su plata, su dinero, como quiera llamárselo, más allá de cómo se haya desarrollado por parte de aquel vendedor de las tierras los movimientos de que tienen que ver con el comercio, ¿no?, de las tierras. Es así. Continuamos en el tramo final de Nunca es Tarde, en la 90.1. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. Ya estamos yéndonos de Nunca es Tarde. Llegó un mensaje al 1561-540359 porque fue una semana en la que nuestros columnistas brillaron por su ausencia. Por un lado, por la falta de tiempo, por nuestro compañero Rubén Bustamante, que no pudimos hacerlo respecto a estas informaciones que estábamos manejando. Y luego hoy, Sonia Olmo no apareció. Esperemos que esto no suceda mañana con Leonardo Smerling, columnista internacional. Si no, cubrimos una semana con una situación alarmante. Pero siempre aparece la luz y llegó un mensaje que dice: aguanta Almendra, me olvidé que era jueves, si puedo paso mañana, Sonia. Así que bueno, te esperamos mañana también, y esto tiene que ver mucho con el día de mañana, que vamos a estar con gente de un bachillerato para jóvenes y adultos. Se comunicaron de manera escrita, ¿no?, que también es una forma de comunicarse. Claro. ¿Se acuerdan? La carta, el cartero, el correo. Sí, ¿cómo olvidar? Bueno, es para comunicar que si querés terminar la primaria, lo podés hacer hoy en día. No solamente allí, sino en muchos lugares. Pero bueno, está bueno comunicar este lugar. Y a partir de los 16 años, vos podés terminar la primaria con los únicos requisitos que son el DNI, un certificado de primaria, un pase o boletín que certifique que concurriste a la escuela, y si por casualidad sos menor de 18 años, tenés que traer formulario firmado por tus padres, tutor o persona a cargo. Salís con título oficial provincial, sin fines de lucro, totalmente gratuitos. Las clases se desarrollan en la Sociedad de Fomento San Pedro, esto es Villa Zapiola, Y la dirección es Dastube 3570. Dastube 3570. Esto es Paso del Rey, como decía antes. Entre el barrio Villa Zapiola y la quebrada, más precisamente el barrio Villa Zapiola. Y los horarios son de lunes a viernes de 16 a 20:30 horas. Para más información, te puedes acercar al Centro Cultural APROFA, dirección Vélez Arfiel y Lucía Rueda, de lunes a jueves de 13 a 17 horas. En este lugar también funciona el bachiller para jóvenes y adultos, con el cual vamos a estar mañana charlando con la gente para ver cómo se creó, cómo se fue desarrollando y cómo sigue la situación hoy en día de estos bachilleratos que se están desarrollando por toda la provincia y por distintos lugares de Argentina. Y para saber cuál es la mirada de cada uno de los alumnos, ¿no? Que viene, hay gente de mayor de 50 años, mayor de 40, de 30, con diferentes situaciones sociales, que por una cuestión u otra tuvieron que hacer terminar su carrera, su secundario en esta modalidad, ¿no? De bachilleratos. Nos vamos yendo. Esto fue Nunca es Tarde. Mañana, día viernes, ¿con columnistas o sin columnistas? Mañana se sabrá. Hasta la próxima edición de Nunca es Tarde. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana, apunta de pie, y la llevó a caminar por corriente. Miren todo, ellos solo pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de mar se llenaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en la paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos fumaban algo. No sé por qué, pero jamás volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, él le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el mío. Sellaron todo con un beso. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan.